Poesía popular por Palestina. Debemos sentarnos, pero las ideas solo puede levantarnos. Décimas, cuecas, versos, México, República Dominica, Tanzania, brindis, o viejos y mucho más. Con ustedes, Nicolás Inostroza, Ignacio Reyes. Poesía popular por Palestina. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo... Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer capítulo de Poesía Popular por Palestina. ¿Cómo estamos, Nicolás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Bien, bien, aquí estamos, bueno, bien dentro de, siempre atento a lo que está pasando allá en Palestina y aquí otra vez haciendo este ejercicio de repudio al genocidio y de apoyo al pueblo palestino con estas formas poéticas, con la poesía popular. Eso es, así hay que seguir nomás. Vamos a escuchar, hoy día tenemos un programa especial porque vamos a mostrar y las creaciones que hemos hecho nosotros mismos en torno a este tema, así que además de los aportes que han venido desde el extranjero, de nuestros compañeros poetas y payadores de Chile, nosotros también tenemos nuestros aportes y queremos compartirlos con ustedes en este capítulo 3. Así es, así es. Sucede nuevamente esto de que cada persona entrega un pedacito de su corazón y de su espíritu al apoyo a esta causa y nos pasa, pues, nos pasa. De hecho, dentro de todas las motivaciones y la inspiración de esto, vamos a escuchar por ahí un verso tuyo, adelantándome un poco, pero este verso es antiguo, pues, entonces también era parte que yo siempre tuve ahí, por eso la invitación, así es que por ahí se van conectando las intenciones, las ideas y las poesías, pues. Claro, pues, ahí... Este es un tema antiguo, como decías tú en otro capítulo, y había compuesto yo hace muchos años un verso por este asunto, porque como poeta popular es fundamental estar atento a lo que está ocurriendo y no hacer oídos sordos de estos genocidios que ya llevan muchos años y ya estamos en un momento crítico, pero... Es un proceso largo de exterminio del pueblo palestino y de ocupación del Estado israelí. Así es, así es. Me tiro a la piscina. Entonces les voy a compartir varias cosas. Primero, una presentación, se podría decir, a unas décimas, que yo le puse décimas por Palestina, que podrían llamarse preguntas por Palestina. En definitiva, es un conjunto de décimas. Y que las voy a presentar con una lectura, un recitado de un romance, que es también una forma poética muy antigua, donde van rimando los versos pares en rima asonante. Yo no he hecho mucha asonancia ni mucho romance, pero por ahí me surgió esto, y después se conecta con lo que viene, entonces salió, pues, cosas que van saliendo que quisiera compartir. ¿A cuál cielo ha de llegar aquel niño palestino que encontró en su propia tierra la cruel muerte del martirio? ¿Será un cielo gris escombro, rojo bomba, amarillo? ¿O será multicolor, como fuera el paraíso? ¿Luego del dolor y muerte, habrá paz en su camino? ¿O será eterno purgante ese espíritu de niño? Por Palestina libre, fin al genocidio. permite aquella arpía, invasión de un desquiciado. Sí, ay, sí, invasión de un desquiciado. ¿Cómo puede ser causado tal dolor a un alma pura? ¿Cómo es que la maldad oscura llegó a ser la reina allí? ¿Cómo es posible que aquí no gritemos de amargura? Sí, ay, sí, no gritemos de amargura. Como un niño palestino puede volver a vivir, como un niño palestino puede volver a vivir, después de ver y sufrir el horror en su camino. Palestina, que a pie pelado camina sobre aquel infierno ardiente. ¿Cómo vuelve una vertiente a ser agua cristalina? ¡Palestina libre! Qué bonito verso, qué bonita décima, Nico. Bonita melodía, es una melodía costina. Yo se la escuché al amigo Roberto Carreño. La de la mamita. Por ahí yo la aprendí con Jaime Flores acá en Linares, pero haciendo la referencia a Carreño y a la melodía de esa zona, pues. Ahí rasgueada, como más atonadac le llaman. También es un mundo lo de las melodías, pues. Claro, claro, nuestra manera aquí en Chile de cantar la décima, que tiene tantas formas distintas, tanto estilo, y ese de las melodías costinas rasgueadas. Es uno de los más desconocidos, tal vez, así que te felicito por ese canto, por esa guitarra y por ese verso, que obviamente va en la línea de lo que estamos trabajando en este programa, de hacer versos por Palestina para denunciar el genocidio. Así es, gracias Nacho. Sí, es un proceso siempre personal ahí, cantar, escribir, mostrar lo que hacemos. Pasemos a tu verso del que hablábamos al principio de este programa. Cuéntanos un poquito, po. Todos somos Palestina. Claro, como te decía, este es un verso antiguo. Yo lo escribí el año 2014 o 2015, puede haber sido, la verdad no recuerdo exacto, pero fue un momento en que el Estado de Israel planteó una política que se le llamó el margen protector, que fue una de las políticas finalmente expansionista, imperialista, para reducir cada vez más los lugares de habitación del pueblo palestino. Eso fue hace muchos años, se llamó el margen protector, que fue finalmente, o sea, uno de los procesos en donde el pueblo palestino se redujo a la Franja de Gaza, el lugar que hoy día está siendo también eliminado, finalmente estrechando más aún ese margen que el Estado de Israel le entregó al pueblo palestino. Siendo un contexto distinto y una política distinta, finalmente el hecho es el mismo, porque además la crueldad militar del Estado israelí es una barbarie que ya está a ojos de todo el mundo. Su forma de proceder, su forma de atacar lo más profundo del ser humano y de no tener cuidado por nada. Entonces ahí sale este verso. Lo grabé en un disco que dice que se llama Permiso para Cantar, y está tocado con una entonación del otro tipo, distinta a la que acabamos de escuchar cantada por ti. Esas son atonadas, como dices tú, estas son una poetizada, y esta es una melodía que aprendí yo de Pancho Astorga, y se llama La Tres Fulminante, acompañado con el guitarrón chileno. Ah, súper. Escuchémosla y ahí comentamos algún detallito que nos llame la atención y también que nuestros oyentes puedan percibir ahí dentro de del verso. Ese margen protector es un bélico fastidio. Ese margen protector es un bélico fastidio que tiende su genocidio sobre un pueblo luchador. El sionista usurpador hasta niños asesina. Con fusiles imagina poder falsear la verdad. Mas por solidaridad todos somos Palestina. Un problema de dioses ni de sus creencias míticas, solo son causas políticas las de sus actos atroces. Esos ataques feroces nuestra raíz extermina, mas de América Latina a Benjamín Netanyahu le decimos desde abajo: todos somos Palestina. Milenarias por siglos han convivido hasta que Estados Unidos metió sus costumbres parias. En su historia ha armado varias guerras desde su oficina. El que se autodetermina se tiene que levantar y orgulloso declarar: todos somos Palestina. En una franja de Gaza han comprimido de a poco a un pueblo que con sofoco la ha transformado en su casa. Hasta ese margen arrasa y del mapa lo elimina. Mas del fondo de la ruina saldrá una metralla digna para gritar su consigna: todos somos Palestina. Todos somos Palestina. Nacho, también vayan mis felicitaciones. Yo, bueno, como te comentaba, existía esa admiración y esa referencia de tu verso, así que creo que es parte del origen de esta propuesta también, pues, así que te felicito y te agradezco estar aquí también. No, pues gracias a ti por tomar esta idea y hacerla realidad, y invitar también a los colegas, porque sé que hay muchos poetas populares que han compuesto, sabemos que es así porque lo estamos compartiendo en estos programas, así que vamos a seguir, nos queda material todavía. Así es, y bueno, el guitarrón chileno, sin que se nos alargue mucho este capítulo, 25 cuerdas que suenan y que tienen todo su mística, que también en algún minuto podríamos conversar. Para cerrar, sí, claro. Sí, es también ahí todo un mundo. Claro. Para cerrar, les voy a compartir un verso encuartetado sin despedida, que no tiene en este caso la despedida, pero también es un verso encuartetado, como mencionábamos antes, cuatro décimas que están ligadas a una cuarteta, o glosadas, como también se dice. Este verso, si bien no es precisamente por Palestina, tiene que ver con Palestina, con los mapuches, con el pueblo zapatista y tantos más que viven esta situación de colonialismo. La cuarteta dice así: el colonialismo cruel es ley de la autoridad, mata, roba y encarcela igual que en la antigüedad. La tierra que un pueblo habita desde el pasado profundo es el cielo, el mar, el mundo de gente que lo transita. Pero a veces hay visita de la maldad en tropel. Quienes tras el oro aquel solo traen ambición, así siembra destrucción el colonialismo cruel. Vienen junto a la invasión políticas rimbombantes, personajes delirantes, dinero y televisión. Y por supuesto la acción militar que sin piedad cumple con celeridad la orden de algún cuartel, pues si está escrito en papel es ley de la autoridad. Quienes osan resistir causan tal preocupación que la brutal represión es la receta a seguir. Así no dejan vivir al pueblo que se rebela, mientras la milicia cela cumpliendo con lo mandado. Para crecer, el Estado mata, roba y encarcela. Desproporcionadamente chocan balas contra piedras, mientras pueblos como hiedras se abrazan eternamente. Cada persona consciente que vive la humanidad reconoce la verdad oculta tras el telón. Sigue y sigue la invasión, igual que en la antigüedad. Ahí está el verso encuartetado, como dices tú, con un índice, hablando sobre este imperialismo y esta lucha entre pueblos a veces muy poderosos y tantos otros que estamos sufriendo el ataque de aquellos. Gracias, Nicolás, gracias a los que nos escuchan también, gracias por esta iniciativa y por seguir haciendo de nuestra poesía un arma de expresión y un arma de posicionamiento en este mundo. Así es, pues, hasta la próxima, nos vemos en el próximo capítulo de Poesía Popular por Palestina. Poesía popular por Palestina. Debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Décimas, cuecas, versos, México, República Dominica, danza, brindis, ovillejos y mucho más. Poesía popular por Palestina.